Bueno, a la gente de Perú, quien les habla, soy Daniel, el vocalista del grupo Mr. Gato. Quiero mandarle un abrazo muy grande a todos los amigos de ahí y decirle que dentro de muy poquitito tiempo vamos a estar disfrutando de toda la buena música tropical que les brinda Mr. Gato. Chau, chau.